Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos anunciado al inicio del programa, ya estamos comunicados con Eduardo Belliboni. Él es dirigente, referente, uno de los principales referentes del Polo Obrero, y con él queremos charlar porque, bueno, nada, por lo que están planteando y una conferencia de prensa que se hizo en el día de ayer. La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones los procesó a compañeros del Polo Obrero por extorsión y coacción, y el juez Casanelo resolvió dar por cerrada la instrucción para elevar la causa a juicio. Bueno, ahora creo que tiene el derecho a réplica, porque no sé si habrá estado en muchos medios, Eduardo Belliboni, para que nos cuente cómo viene este proceso. Buenas noches, Eduardo. Luis Angiot te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, no hay muchos medios que dicen pavadas por la televisión, pero no muchos medios me convocan a dar mi derecho a réplica, que hasta lo que yo había entendido, con mis 65 años de edad, era un principio del periodismo. Es decir, si mencionás a alguien y lo acusás de algo, tiene que tener el derecho a la réplica, cosa que no ocurre. Ayer escuché en la televisión a Babi Echecopar, a otros, en un streaming, en una señorita que no sé quién era, que hablan, me mencionan, y por supuesto no tenés en ningún caso el derecho a réplica, que si sos acusado de algo, te pueda defender. Lo que ustedes están haciendo, que se llama periodismo, es si tenés una acusación contra alguien, la persona tiene el derecho a defender. O sea, a no ser que hayamos cambiado las reglas del periodismo, y te diría hasta del buen gusto, porque Así es, sí. es de buena persona si acusás a alguien que tenga el derecho a poder defenderse. Sí, sería lo normal en una democracia como tendría que ser y con unos medios de comunicación independientes. Yo no digo que los medios de comunicación no tienen que ser por ahí partidarios, pero que digan la verdad y que dejen hablar a todos por igual. Después uno dará su opinión. Claro, absolutamente. Ese es el principio, te diría, de lo que es una conducta elemental entre seres humanos y entre personas que puedan, por lo menos, tener un punto de contacto, que es escuchar ambas versiones de un hecho, de una situación, de una acusación, Claro. escuchar ambas partes. Eso es mínimo, sobre todo por respeto no a mí, sino al que escucha. Porque si no, si vos solamente le haces escuchar una campana, claramente le está faltando el respeto al oyente, porque los oyentes no son estúpidos. Saben que Así hay es. gente que dice cosas porque está pagada para decir cosas, hay intencionalidades políticas, entonces está bueno escuchar no una sola versión de las cosas, sino varias. Y estamos, bueno, frente a una ofensiva judicial casi sin precedentes, porque en un tiempo récord hicieron la instrucción, los allanamientos, las declaraciones, no nos permitieron hacer un montón de cosas que es una privación del derecho de defensa, y rápidamente lo elevan a juicio antes de que se pudiera apelar lo que fue la resolución de la Cámara. La Cámara resolvió procesarnos, venía la parte de la apelación nuestra, que tenemos derecho, pero rápidamente el juez Casanelo se lo elevó a la Fiscalía para que lo eleve a juicio. Es decir, que no quieren que Sí. esto tengamos nosotros las posibilidades y el derecho a poder defendernos, presentar pruebas, poder desmentir cosas que se han hecho, pedir nulidades que no han sido tenidas en cuenta, por ejemplo, cuando se rompe la cadena de custodia de un celular, cuando se le impide a la defensa presentar pruebas, como por ejemplo testigos, todo eso que nosotros queríamos hacer en la apelación, ahora está cortado, ahora nos quieren mandar directamente a juicio, lo que revela que hay una intencionalidad política de acelerar todo esto para mostrar que están combatiendo a lo que ellos llaman los delincuentes, el movimiento piquetero, los Claro. gerentes de la pobreza, toda esa porquería que sale de la cabeza, de la mente putrefacta de Patricia Bullrich, de Milei, de Petovelo, la misma gente que está destruyendo este país aceleradamente. Ahora, Eduardo, vamos por el principio. A Bueno. ustedes y a vos personalmente y a otros dirigentes de su agrupación, de su colectivo, ¿de qué se los acusan y qué pruebas han presentado? Mira, nos acusan de defraudación del Estado, es decir, que el Estado nos dio Ajá. dinero y defraudamos al Estado. Claro. Primera acusación. Respuesta nuestra. Construimos 53 sedes con esa plata y compramos una cantidad de maquinaria y las presentamos en la causa. El monto de lo que nos dieron está

Hola. La industria. Bueno, Cortó, me parece. Ah, se había ido la ¿sí? voz. ¿Cómo decía? Porque lo Se apoya. cortó un poquito. ¿Cómo? Sí. Tiene suerte, Milei, porque teniendo una minoría en el Parlamento, le votan las leyes, los peronistas, los radicales, los macristas. Tiene suerte porque la CGT mira para otro lado. Parece que no Así es. existiera un golpe como el que le están dando a los trabajadores, a los jubilados en la cabeza. La Así CGT es, mira para así otro es. lado. Es decir, Bueno, está Eduardo. completamente incorporada y comprada por el gobierno. Es un escándalo. Así es. Yo te agradezco la charla, la conversación, que hayas podido, si te quedó algo que quieras aclarar, que No, quieras agregar, agradecerle el solamente, micrófono está abierto. por supuesto, lo sé, pero agradecerle, porque lamentablemente no es muy común tener un diálogo, escucharse, opinar, uno opina una cosa, otro opina otra. Eso es lo que Así debería es. ocurrir con los medios de comunicación, que sean un medio de comunicación, no un medio de tergiversación y de manipulación, como en muchos casos sucede hoy. Así que muchas gracias a usted. Seguro. Bueno, nos vamos a mantener en contacto porque como esto lamentablemente va a seguir, veremos después Continúa. para qué lado, pero sea para uno o para otro, vamos a estar aquí atentos a lo que pase. Así que ya nos Bueno, vamos a muchísimas seguir gracias. manteniendo en contacto. Buenas noches. Buenas noches, gracias.